List 18. Avance. Advancement. En el mejor de los casos. At best. Tramposo. Cheater. Cobre. Copper. Perjudicial. Detrimental. Entusiasmo. Enthusiasm. Cimientos. Foundation. Enorme. Huge. Me suena. It rings a bell. Lujo. Luxury. Indoloro. Painless. Árbitro. Referee. Sierra, herramienta. Saw. Astuto. Shrewd. Montón. Stack. Hecho a medida. Tailor-made. Considerado. Thoughtful. Sangrar. To bleed. Cavar. To dig. Secuestrar. To kidnap. Beneficiarse de. To profit from. Ablandar. To soften. Tomar el pelo. To tease. Palillo. Toothpick. Debilidad. Weakness.